Es un poco complicado. Esto es consecuencia, pues, de todo este proceso histórico que hemos vivido los pueblos originarios, el que estemos en una situación ahorita que no sabemos, debería de hablarse en Amuzlo, o sea, debería hablarse en Amuzlo, porque además estamos en el mes de que se festeja el Día Internacional de las Lenguas Maternas, pero lo estamos haciendo en español. A lo mejor los que hablan español dirán, bueno, pero es que yo tengo derecho a escucharlo en mi lengua. Pero también los que hablamos la lengua indígena podemos decir, nosotros tenemos el derecho de hablar en nuestra lengua. Voy a hablar un poco en español y voy a hablar un poco en amuzgo también. Decía que esto es consecuencia de todo el proceso histórico que hemos vivido. Este trabajo refleja el proceso de empoderamiento de la lengua indígena. Si recordamos un poco, los que estudiaron la escuela, aunque sea que no nos enseñaban casi historia en la escuela, porque se la pasaban más en español y matemáticas, que es lo que les preocupa más a los maestros, a nuestros compañeros, que los niños aprendan a leer y aprendan a hacer cuentas. Historia, si da tiempo, se enseña, y si no, pues ahí después que aprendan por su cuenta, si quiere decir tienen interés. Pero si nos damos cuenta, desde la llegada de los españoles, o antes de la llegada de los españoles, los pueblos mesoamericanos en México, ya había escritura. Cuando llegan los españoles, pues son los que vienen y destruyen todo lo que había. Y se vive todo un proceso de genocidio, todo un proceso de destrucción de la cultura, de las lenguas, hasta que se llega un momento que prácticamente todos los pueblos originarios ahora llegan a inculcarles la idea de que ser indígena o ser indio pues es sinónimo de pobreza, de no tener cultura, de avergonzarse de lo que somos. Por eso nos quitaron la lengua, podríamos decir, a muchos. Hay nueva generación, hay muchos lugares que ahorita ya no se habla. Se hablaba, ahora ya no se habla. En algunos lugares solamente hablan los mayores. Los jóvenes, los niños ya no lo hablan. No vamos lejos aquí, si nos vamos a Cochoapa, comunidad de Amuzgo, aquí cerca de Metepec, hablan amuzgo jóvenes, podríamos decir, de 25 en adelante. Los niños que van a la escuela primaria, van a la secundaria, ya casi no hablan el amuzgo, ya hablan el español. Pero eso es resultado de la discriminación, resultado del menosprecio, todo eso hace que uno ya no quiera hablar, porque el hablarlo implica burla, implica discriminación. Entonces, para que no se burlen de ti, para que no te discriminen y te acepten, tienes que hablar lo que vale en la escuela, y lo que vale en la escuela es el español. Y lo que vale es vestirse no como indígena, sino vestirse como se visten los no indígenas. Eso te hace sentir valioso. Todo ese proceso que vivimos hizo que muchos pensáramos y aceptáramos que somos menos y que no entendiéramos lo valioso que nosotros somos y que la diversidad es riqueza. Ser diverso es lo máximo que ser de una sola lengua y de una sola cultura, podríamos decir. Entonces, la historia de la escritura ya formal, podríamos decir, como la estamos viendo en este texto, aquí en Xochitl, inicia en los 40s. Y eso también como una política del gobierno, donde nos dicen, donde firman un convenio con el Instituto Lingüístico de Verano, en ese tiempo el presidente Lázaro Cárdenas, firma un convenio con el ILB en Estados Unidos para que entraran a aprender, porque solamente ellos, según tenían lingüistas, tenían gente que sabía, para que vinieran a estudiar las lenguas indígenas. Pero venían también con la intención de introducir la religión, el protestantismo, y lo hicieron en muchas partes, incluso aquí en Xochitl también. Pero la ventaja es que ahí se sientan las bases del alfabeto, de la escritura. Ellos hacen un estudio, viven en este lugar como cerca de 50 años, aprenden la lengua, afortunadamente hicieron eso, aprendieron la lengua, hicieron las investigaciones, elaboraron el alfabeto y se empezaron a producir textos. En un principio los textos eran producidos para la religión. Y a una que otro texto por ahí se escribía que no tenía como fin, podríamos decir, la religión, porque tenían que cubrir también una parte de lo que se les había contratado, por decir de alguna forma, de entrarle a la parte de la educación. Bueno, esa es una primera etapa, podríamos llamarle, de producción de textos. Textos producidos por gente de fuera. Ellos son los primeros que escribieron en la música, no fuimos nosotros. Después viene un tiempo, otra época más adelante, cuando ya la Secretaría de Educación Pública empieza a impulsar según una política educativa donde se tienen que elaborar libros para los niños en las escuelas, libros de texto gratuitos. Y ya ahí se empieza otra etapa, donde ya los hablantes de las lenguas empiezan a escribir, pero sin producir sus propias ideas. O sea, les daban un formato de un libro, miren, todo este libro que está escrito en español tú lo vas a traducir a la musgo, y ese libro es el que van a estudiar los niños. Entonces era una traducción sin la concepción, sin la idea fundamental de lo que somos nosotros, sino desde lo que ellos pensaban. Pero ahora sí, ustedes van a escribir, pero van a traducir lo que yo digo que van a hacer. Así se hicieron los primeros libros de texto. No sé si alguno de ustedes lo llegaron a utilizar, todavía existen. Más adelante viene otra etapa, como que los maestros y algunas personas interesadas en la lengua empezaron a pensar, bueno, ¿por qué tenemos que traducir? Podemos producir nuestros propios textos. Entonces empiezan a producirse ya algunos que otros materiales producidos ya desde nosotros, los primeros, pero eran ya, podríamos decir, gente adulta. Gente con alguna formación ya de la escritura desde el español, tener que reaprender a escribir la lengua en musga, pero con lo que se aprendió de español. No aprendieron a leer y escribir en musgo para escribir a musgo. Aprendieron a leer y escribir español, y con las habilidades de haber aprendido español, tuvieron que traspasar esas habilidades para poder escribir a musgo. Bueno, esa es otra etapa, podríamos llamarle. Y una etapa más reciente, y esa es la más que nos debe de alegrar un poco más, podríamos decir, es la etapa en la que ya empezamos a trabajar con los niños y que los niños empiecen a escribir sus propios textos, algo muy difícil, porque en las escuelas no se enseña a producir sus propios textos. En las escuelas se enseña a copiar los textos. Recuerden ustedes, normalmente el maestro dice, a ver, la lectura tal, copianlo, pásenlo en su cuaderno. Y lo que hacía el niño era transcribir lo que estaba en el libro, pasarlo a su cuaderno. O, a ver, escriban este dictado que yo les voy a hacer, y escribían dictados. Pero escribir sus propias ideas no se les estaba enseñando, no se les enseña, podríamos decir, todavía no llegamos bien a esa fase. Por eso tenemos pocos escritores. ¿Quién es un escritor? Un escritor no es el que traduce. Un escritor no es el que escuchó un cuento, se aprendió el cuento, viene y lo escribe. Un escritor es el que tiene sus propias ideas, esas ideas los va a plasmar en un texto y va a escribir un texto con sus ideas. Y eso es lo difícil, por eso casi no hay escritores. Pero podemos alegrarnos porque ya hay, podríamos decir, esa inquietud, esa iniciativa, ya empieza a haber materiales que se produce de esa manera. Se empieza a producir de una forma muy hermosa, podríamos decir, en este caso, porque se produce de manera colectiva. Esa es una parte muy importante, aprender entre muchos, entre varios. Y creo que eso cuenta pues mucho, porque es parte de nuestra cultura el trabajar de manera colectiva, y eso le da más riqueza a un trabajo. Se involucran y lo sienten suyo, lo sienten como un producto de ellos, y esa es la parte más importante de estos trabajos. Este material es un libro artesanal, como dice César. El costo valdría más que un libro producido en imprenta, porque es original, todo podríamos decir, está como original. El asunto ahora es que estos materiales no se queden nada más en este, después de haberse elaborado ya quedó así, sino hay que darle utilidad. ¿Por qué? Porque necesitamos espacio, necesitamos que la lengua, para que la lengua se mantenga viva, necesitamos seguirla hablando. Si no tenemos espacio donde hablar nuestra lengua, poco a poco la lengua va a morir. Va a pasar como está pasando en otros lugares. Por ejemplo, en el caso de Cochuapa, le estábamos comentando, en Cochuapa ya casi no se habla. Y de repente los escucho a los compañeros discutiendo de cómo se va a escribir y se pasan mucho tiempo discutiendo, ¿no? Que este alfabeto sí, que este alfabeto no, que esta letra sí, que esta letra no. En lo que ellos pasan tiempo discutiendo eso, la lengua va muriendo porque no se está hablando. Entonces no tiene ningún caso que lleguemos a un momento, a un acuerdo de cómo escribir nuestra lengua si ya no lo hablamos. La oralidad y la escritura tienen que ir de manera paralela. O sea, si no hablamos la lengua, la escritura no va a tener sentido después. O sea, no. Sí, lo puede ser como algo que vamos a guardar nada más para que nos acordemos. Mira, esto cuento era lo que hablaba nuestro abuelo. Mira, esto era. Pero yo creo que eso no es suficiente. Necesitamos que nuestras lenguas se sigan hablando. Para eso necesitamos que los espacios, afortunadamente aquí en Xochitl, la lengua todavía tiene vitalidad. ¿Por qué podemos decir que tiene vitalidad? Porque si vamos a una reunión, cualquier reunión que hagamos aquí en Xochitl, todavía se tiene que usar la lengua para hablar con la gente. Eso quiere decir que la lengua está viva. El día que ya la lengua ya no se use y que todos tengamos que estar hablando español siempre, ese día quiere decir que la lengua ya ha perdido su vitalidad. ¿Sí? Que ya no necesitemos de la musgo para comunicarnos. Va a decir que, entonces quiere decir que ya la lengua está muriendo. Ahorita podríamos decir que en el caso de Xochitl, la variante de Xochitl todavía sigue viva, pues, sigue viva. Entonces, estos trabajos, estas actividades, estos talleres que se desarrollan, que en este caso se ha desarrollado aquí con el compañero César, y que algunos a veces se han desarrollado entre los maestros, son experiencias, son trabajos que fortalecen la lengua, que la desarrollen. Entonces, y que permiten pues que siga vigente todavía. Sabemos que mucha gente todavía no está convencida de que esto tiene que ser así. O sea, hay gente todavía que sigue pensando que es una pérdida de tiempo, que esto pues es nada más como un capricho, quizás a veces que queremos hacerlo. Sí, hay gente todavía que sigue pensando eso. Pero nosotros queremos decirles pues que la lengua, cualquiera que sea la lengua materna, para los que tienen hijos que hablan español, por ejemplo, si van a una escuela, mandan a sus hijos a una escuela y no les hablan español y les hablan en inglés, por decir un ejemplo, una lengua extranjera que su hijo no entiende, pues no van a aprender. No se aprende inglés porque un maestro me esté dando clase de matemática en inglés o me esté dando clase de historia en inglés. No se aprende de esa forma. Igual sucede con los niños que hablan el musgo. Si no hablan el español y el maestro le está enseñando matemática en español, le está enseñando natural en español, le está enseñando historia en español, y el niño nomás pues está ahí escuchando. Y por eso al final lo único que hacen los niños es copiar, es escribir un dictado si le están dictando, aprenderse un cuestionario si es que le dan un cuestionario, memorizar, es lo que se hace. Entonces, creo que trabajos de este tipo permiten fortalecer la lengua, porque en las escuelas no hay casi material. El español tiene miles de libros que uno puede recurrir para poder enseñar, fortalecer el español, pero las lenguas indígenas no los tienen, no hay libros casi no hay. Entonces un material más que vaya surgiendo es un material valioso para poder seguir aprendiendo a leer, fortaleciendo la lectura, inspirando para que pueda producir otros textos más. Entonces yo valoro mucho este tipo de trabajo, como les digo, que a pesar de muchos obstáculos, de muchas cosas que nos enfrentamos en contra para poder hacer este tipo de cosas, este tipo de trabajos, pues se siguen haciendo. Va avanzando poco a poco, pero se va avanzando. Y eso es lo importante. Me sentí una... La noyo. No sé ni quién es. Si no... Si la noyo, ¿cómo te tienes? Son te yo, Ana. De ella. Una cula meya, ni un tan naya. Y de ella, no buena. Si no hati la nejuna. Si no hati gulo huele juna. Si ne, chao. Joya cula ya no buena. No y una tensa na o no te yo son te yo ti mona te yo na na ne yo ni ta ni ko wa she ti ku na yo ani son te yo na liangu na na ku he y una otra na yo he ki ku te na ne ta una que na to win do ta na ni to mona na ngu liangu lo a te na na ta ndo no to na ma ku na mata na na na coi lengu ju cha na de ju na te nom ti coi na he na coi na he na sa ku na ma che na na na e che na ku e na ku ti ku wen ti ku ten ti kal hai na do na un ko la no na ma ti ma u ti ni ki ni ta ni ta wa ke wa ha na ya na na hu na ke wa ma yan ta che ho ni ki ta che na y bueno ya no na kula nae ku nyangu tiene la nae una o que wa ma chan chan ho me chan o tiene chan yu chan chan che na ma no che na ne sta ha chan da yo chan da we ha che chan na chan su ha ju ja na na na no na chan gu ha sa che ti ho lo en na ti liu ya na ma ti ha ka ba ha hasta ka na ne ten tan chan na che na we nyangu la nae an ane kui nyang kula nai na ha he we no nyang kula nai ni sko no nyang ta ho no se ti na ti a che se na ti na ma cho lo el we na na cha na nyang ta na ya chu wa na tan to a ji na ko ta ti na ku we na chen chi na ku we na ti ku shwen don cha na na ki no ya na ne na ti ke ne ka la chu ho na na ngwan to ti na cha wa tiempo na ku na ku ta la na tan to na ma yu na ni sko ndai na elon ha u yuna ki ka na hu na lon ha yuna man ana ki lo na na hu na tu ti ku lu na en ande ti na ku la na na o ande ti hu yuna lo e na se lo ku na na na to mo na ta ya na lo sa mu ti he ma ti on ta na na ma to ku la no na na ti yu na wa e na na ya lo e na cha to bo na ta en su ni ki on tsu ko ma ti ta en su na ni ki on ta ko la ti na ni cho. Ya lo hay.